と今は。Estamos escuchando a la banda santarroceña Indio Brujo, que estará presentando en vivo su nuevo disco El Dique de las Piedras Rojas. Lo hará en el marco de un festival creado especialmente para esta ocasión, que se llama Festival del Viento, y está en comunicación ya con nosotros Pablo Rodríguez, baterista justamente de la banda Indio Brujo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gaby Torres, Eri López y equipos te saludan. ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? A todo el equipo, gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos, Pablo, por tu tiempo. Y bueno, me imagino que están ansiosos ahí, manija, esperando el viernes en el marco, ¿no?, de este festival y encima con la presentación de nuevo disco. Seguro, seguro. Sí, sí, cada fecha, creo que cada fecha nos pone así como en un lugar de ansioso y de todas estas cosas que te surgen a flor de piel cuando estás por salir en vivo. Me imagino, qué buena onda. Pablo, contale a la gente cómo surge también este festival que se llama, bueno, justamente, ¿no?, Festival del Viento. Mira, la verdad que surge del entusiasmo de hacer alguna fecha con amigos pampeanos. Siempre estamos en contacto con muchos colegas y a ver cómo, viste, si hacemos una fecha acá, si hacemos una fecha allá, y sí. Y para hacer algo un poco más grande también tenés que sumar músicos como en este caso, que son dos proyectos que siempre estamos con que a ver cuándo hacemos una fecha por acá o cuándo tocamos o grabamos algo, y surgió la fecha del Jockey. La tomamos y siempre estamos con la intención de hacer algún evento que se pueda repetir todos los años. Entonces también por eso el nombre del Festi del Viento, el Festival, sí, del Viento, que creo que de alguna manera nos representa a nosotros los pampeanos en la llanura. Olvidate, sí, a pleno. Más estos días, diría yo. Sí, tal cual, sí, más estos días le van a hacer honor. Totalmente, totalmente. Sí. El Festival nos lleva volando, sí. Así que bueno, nada, chochos que cuando hicimos la propuesta a los chicos de I Love Diana y a Escuela, sí, de Tambores, que siempre estamos ahí a ver qué sale, bueno, nada, se sumaron al evento y bueno, nada, chochos, sí, en todo sentido, desde el festejo de la presentación del disco y de compartir escenario con los colegas también, sí, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Bueno, y de hacer algo también, ¿no es, sí, cierto? Porque totalmente. Sí, creo, sí, que todo el fin de esto es esto, hacer algo para que haya un público que modestamente digo que nos quiera ver y que podamos disfrutar la ida y vuelta del escenario al público y el público del escenario. Ni hablar. Pablo, ahí, bueno, ¿cómo surgió el tema de El Dique de las Piedras Rojas? Rojas. Nuevo disco. Mirá, bueno, es un disco que venimos trabajando hace mucho tiempo ya. Este disco tiene la particularidad de que creo que hace como alrededor de 5 o 6 meses que lo tenemos listo. Ajá. Y es un disco que sale post pandemia, que es algo que se venía trabajando. Son canciones que, no todas, hay algunas que son nuevas, pero hay otras que ya se venían tocando y se venían terminando como de arreglar en algún show. Entonces tampoco que es una presentación oficial de canciones totalmente nuevas. Entonces como que teníamos ahí la presión, creo que eso hizo que se demorara un poco el disco. Sí. Porque teníamos la presión de, uy, che, canciones, sí, que ya hicimos, que en algún momento ya las tocamos en vivo y que sacamos, no sacamos el disco, pero bueno, nada. Esa escucha continua y ese tiempo que fue también produciendo Mauri, que por ahí es un poco el que trabaja más de, sí, productor en la banda, bueno, hacen que surjan cosas buenas y nuevas de la canción, y dijimos, bueno, nada, esto tiene que salir. Se hizo un máster que lo mandamos a Buenos Aires, donde mandamos siempre todos los trabajos que hacemos, y cuando vino esa devolución del máster, chao, dijimos, bueno, esto tiene que salir sí o sí. Y sí, a pleno. Y creo que, bueno, nada, después, bueno, lo que es el nombre que le pusimos surge de una de las canciones y bueno, nosotros tenemos ahí toda una historia con el tema de las letras, que la mayoría de las composiciones surgen por ahí de Joaco, del guitarrista y cantante, y algunas también surgen de algún cadáver exquisito que surge de algún viaje que hacemos entre todos. Sí. pero no tienen por ahí un fundamento, porque hiciste así como mención de el dique de las Piedras Rojas, como diciendo, ¿a dónde nos va a llevar esto? No, yo digo, pues, está, por un lado está interesante el nombre, pero bueno, está bueno, por ahí viste, tiene todo su significado, digamos. Yo creo que tiene un significado a veces tan personal de Joaquín, que cuesta hablar de las canciones como digamos como una historia a contar, sino que en realidad son historias cotidianas o son situaciones o son un montón de cosas que, bueno, sí, a uno o a otro lo llevan para un lado o para el otro. Claro. Entonces por ahí tenemos esa particularidad de que, ¿y de qué hablan? Y hablan de todo un poco y hablan de lo que a vos te surja también, porque a veces con la música y sí, con lo que se dice, a cada uno le puede generar un viaje, ¿viste? Y sí, tal cual. Como las interpretaciones de una obra o de una película, a veces, ¿viste? Uno la interpreta en el lugar que está y en el momento sí, que está de una manera y otro de otra. Es cierto eso. Pablo, y además de este lanzamiento, bueno, también veíamos que están con el lanzamiento, ¿no?, del videoclip de Van, ¿no?, que es el corte del disco. Sí, bueno, hicimos las dos cosas ahí medio en conjunto, sí, con la ayuda y la participación casi te diría continua que tenemos con Lucas Mora, que Luquita siempre está ahí como el quinto indio, trabajando con nosotros en todas las cosas que hacemos. Sí. Así que sí, obviamente uno cuando saca un disco o algo, de alguna manera querés hacer como la presentación visual de lo que hiciste. Así que ese fue como el corte del té del disco y bueno, y sale ahora el videito también. Ya salió el videito, salió el otro día, el primero. Tal cual. Así que sí, es como una presentación doble. Qué lindo. A full. Y me imagino que después de esta fecha ahora del Festival del Viento se vienen más fechas, me imagino yo, porque veo que han andado a full. No es por meter presión, ¿viste? No, pero queremos saber, nos encanta siempre meter presión. No, más vale siempre, la idea nuestra siempre es estar en el ruedo. Creo que lo más importante a veces del músico es estar tocando que estar en un estudio grabando. Pero bueno, también se nos da que venimos de un post-pandemia donde estuvimos mucho encerrados y también nos dio la posibilidad de trabajar mucho adentro. Así que sí, estamos con toda la energía para salir, para tocar, para devoluciones de fecha, porque hemos hecho un montón de fechas con colegas de Buenos Aires, de Córdoba. Así que tenemos nada confirmado ya, salvo lo de la banda sinfónica, que fue otro proyecto muy lindo, que bueno, ahora gracias a Dios la banda puede hacer el show con público, así que va a ser ahora en septiembre, no recuerdo exactamente el día, pero ya se los voy a decir, hace la presentación con todos los músicos que hizo esta suerte de la sinfónica con músicos locales. Qué lindo. Fue así como un como, ¿cómo se diría?, como un evento que fueron armando con distintos proyectos. Y creo que nosotros, si no me equivoco, no quiero hablar de más, pero creo que nosotros fuimos la única banda que tocó así como formato banda con ellos. Mirá. Es una experiencia hermosa. Sí, espectacular. Así que esa es la fecha que está confirmada. Si no recuerdo mal, creo que era el 15, si no recuerdo mal, de septiembre. Y después tenemos dos fechas de Buenos Aires para hacer, pero bueno, justamente estamos tratando de coordinar, a ver si la podemos meter en una misma fecha para hacer un viajecito solo. Tenemos una fecha también acá en Barón, que también se está terminando de macerar. Sí. Bueno, la gente de Hacha también, hay unos chicos de Hacha que también están con que tenemos que ir para allá. Y así estamos en la etapa esa de empezar a ver para dónde salimos, claro. Pero salir vamos a ir seguro. qué buena onda. Pablo, vuelvo también un poquito a lo que será ahí el Festival del Viento este viernes 23 de septiembre, haciendo hincapié, ¿no?, en primero en la banda de punk y segundo también en la Escuela Integral de Tambores. Qué buen rejunte, pensaba. Qué buen rejunte. Sí, va a estar buenísimo. Sí, la verdad que sí. Yo creo que sí, que va a ser algo... Bueno, uno cuando hace una fecha y más cuando la puedes hacer así un poco más grande y compartida, siempre tratás de pensar en el show, en la gente que va a ir, en que haya sorpresas, en que haya diversión, en que haya entretenimiento. Digamos, uno cuando sale a ver algo, viste, más allá de que está buenísimo ver una banda, está bueno ver a ver qué banda fusionan, que comúnmente a veces ven por ahí muchas del mismo estilo, pero bueno, ahora hay como una suerte de esta movida de mezclar proyectos de estilos totalmente distintos. Sí. Así que este creo que para nosotros va a ser como uno de los primeros con ese fin, ¿viste? Sí. Y bueno, nada, obviamente hablando de la Escuela de Tambores, que es un proyecto que tiene su encanto y que está buenísimo, y es algo que lleva a cabo Pablito Ardovino, un capo, un colega, Y siempre estábamos, Pablito, creo que siempre estaba en nuestra boca de a ver si hacemos un tema y si lo invitamos para grabar, o si hacemos aquello y estaría bueno que toque en la escuela de tambores. Bueno, finalmente se concretó. Y lo mismo nos pasó con los chicos de Lo de Diana, que es una banda de punk que está buenísima, que a nosotros nos gusta mucho, y creo que hay como una cosa así recíproca. Ellos también siempre estaban con que, che, tenemos que hacer algo juntos, y dijimos, bueno, listo, ya está. Vamos a los tambores, a algo terrenal, y nos vamos al punk californiano que hacen los muchachos. sí, ¿qué te parece? Y le meten toda la onda ahí el viernes, incluido con el brujo. Le metemos todo y todo lo que dé. Y sí, la verdad que sí, es súper interesante y recopado, como te decía Pablo, de que esté ahí todo unido en el Festival del Viento, que ojalá que se vengan muchísimos festivales más. Sí, vamos a tratar de que esa cadena no se corte. Ojalá que sí. Pablo, siempre estamos trabajando también con el Mauri de Roquearte, y él también nos da una mano con este festival, y bueno, nada, siempre la idea es que esto sea como una comunidad, digamos, no sea algo muy puntual y muy individual, sino que sea algo que se pueda, toda la gente que se pueda sumar, para que no pierda esa continuidad, justamente. Totalmente. Bueno, hecha la invitación entonces ahí el viernes 23 de septiembre para el Festival del Viento a pleno. Exactamente, 23 horas puntual. 23 horas puntual. Puntual. Listo, quedamos exacto. Así. Pablo, muchísimas gracias por la onda, por tu tiempo. Saludos a todos los chicos ahí de la banda y bueno, toda la mer para el viernes. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos ustedes y también por la onda de ustedes y poder dejarnos compartir esto. Por favor, un placer, estamos en contacto, gracias. Dale, gracias, adiós. Chau.